volví a mi pueblo, porque extrañé el baile de raíz. Acá la cumbia se pone buena, hay dos y uno para repartir. Desde chiquito me han enseñado que bailar siempre es mejor de a dos. Y aquí la barra está preparada a levantar polvareda hoy. De beso en beso, de trago en trago, de la cintura bien agarrado así. Es un baile de raíz. De beso en beso, de trago en trago, el vaso lleno siempre en la mano así. Es un baile de raíz. Viene un fin de semana largo, ya fue el motivo para arrancar. El tiempo pasa, la vida es corta y el pago tira hasta por demás. Ya viste cursos, una licencia, no hay quien me ataje aquí en la ciudad. Meto mis cosas en la mochila y me voy volando a la terminal. De beso en beso, de trago en trago, de la cintura bien agarrado así. Es un baile de raíz. De beso en beso, de trago en trago, el vaso lleno siempre en la mano así. Es un baile de raíz. Levantamos la mano así que todavía hay fiesta, vamos. ¡Eso es! Meto proyectos en la bodega, los sueños rotos los dejo atrás. Me vuelvo al pavo a cargar la pila, no llevo miras de descansar. Allá en mi pueblo me espera todo lo que no pude encontrar aquí. Toda la barra está haciendo planes para el primer baile de raíz. De beso en beso, de trago en trago, de la cintura bien agarrado así. Es un baile de raíz. De beso en beso, de trago en trago, el vaso lleno siempre en la mano así. Es un baile de raíz.